Te contamos que el viernes pasado la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, junto al Movimiento Evita, mantuvieron una reunión con miembros del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social y también con el vicejefe de gabinete Mario Quintana para pedir que se aplique de una vez por todas y en su plenitud la Ley de Emergencia Social. Estas organizaciones denuncian que el Gobierno Nacional solo ejecutó el 30% de la ley. Fue sancionada en diciembre del año pasado la Ley de Emergencia Social y tiene partidas presupuestarias que establece una ley que debe alcanzar a 250.000 personas, pero según las organizaciones solo está llegando a 110.000, menos de la mitad. Mañana las organizaciones están realizando manifestaciones, frente a los supermercados con ollas populares para pedir donaciones de alimentos. Ante este anuncio, nuevamente el gobierno los convoca a un diálogo para intentar frenar estas movilizaciones. Estamos ya en contacto con Emilio Pérsico, dirigente y referente nacional del movimiento Evita. Emilio, buenos días. Diego y Maru en la mesa. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, Emilio, ¿continúa en pie entonces la convocatoria para marchar a los supermercados? Todavía sí, continúa en pie. Todavía continúa en pie hasta, nosotros venimos planteando, aparte el cumplimiento de la ley, el tema de la emergencia alimentaria y otros temas, también que están en discusión. Y bueno, en estos momentos está también en plena negociación para ver si se logran esas cosas o no. Uh-huh. ¿Cuándo sería esta reunión con referentes del gobierno? En este momento se están haciendo reuniones técnicas con ellos para ver cuánto se ha gastado de la ley y cuánto queda para gastar de acá a fin de año. Depende. Y cuánto para el año que viene. ¿Depende de estas conversaciones que se mantenga la movilización de mañana? Depende de estas conversaciones que se mantenga la medida de mañana. Bueno, esto fue votado en una asamblea, aparte de aclarar, donde estuvieron la más diversa cantidad de organizaciones, Es decir, más de 40 organizaciones, no es solamente la CTF, el Movimiento Evita, Barrio de Pie y la CCC, sino que ha habido una asamblea donde ha habido un sinnúmero de organizaciones, desde espacios como el FOLO, como la Darío Santillano, como la Verón, o muchas más organizaciones, y ahí se decidió esta medida, y también se convocará una asamblea para también ver qué se hace con la propuesta que se termine de negociar con el gobierno, ¿no? Emilio, ¿qué es lo que argumenta el gobierno o qué explicaciones da ante la consulta de por qué falta o por qué se ejecutó solamente el 30% del presupuesto de la ley? No nos ponemos de acuerdo con esa cifra, Es decir, ellos plantean que está excedido, el gasto de la ley, y nosotros planteamos de que todavía no va a ser todo el 30. Esa es una discusión, pero también hay una discusión, de que el gobierno se siente agrandado después de la última elección, ¿no?, políticamente, y entonces en todos los ámbitos han empezado a apretar para un nuevo ajuste y para ajustar sobre todo en las políticas sociales y en algunas políticas también, en otras políticas también, ¿no? Entonces, creo que es esa la discusión. La discusión de fondo está ahí. ¿En algún punto el escenario político en el que se votó la ley no es el mismo que el actual y por eso, se sienten como más envalentonados por parte del gobierno? Se sienten más envalentonados, aunque yo creo que en el caso de las organizaciones nosotros nos sentimos más fuertes, ¿no? Es decir, con mucho más apoyo, insisto. Hemos logrado un proceso de unidad como pocas veces se dio en la Argentina, ¿no? Es decir, hemos hecho un proceso que la política nos debe, para ¿no? Es decir, en la política, ¿no? Hay una gran división, hay mucha ruptura, y de eso se aprovecha el gobierno, de las divisiones en los sectores populares, ¿no? Y en cambio en lo social hemos logrado un proceso de unidad muy fuerte, que no han logrado dividirnos, y entonces eso es lo que nos hace sentir en mejores condiciones para negociar y para conseguir los objetivos que tenemos, ¿no? Emilio, ¿qué dice la Ley de Emergencia Social con respecto a las manifestaciones de las organizaciones sociales? No dice nada. ¿No hay un acta de acuerdo que impide supuestamente las movilizaciones? No. Eso fue un acuerdo que fue previo a la ley, que fue la primera paritaria que firmamos, y había un artículo de forma que no lo miramos, que era el artículo este que planteaba eso, hasta el año pasado, digamos, aparte. No hay ninguna cosa de esa. De hecho, hemos movilizado y hemos hecho sin número de movilizaciones desde esa fecha hasta ahora, ¿no? Y insisto, y a pesar de eso, de que intentaron con ese artículo dividirnos, ¿no? El proceso de unidad fue mucho más fuerte y logramos, insisto, hoy que esté casi el conjunto de las organizaciones unidas, digamos, en el reclamo que se está haciendo hoy, ¿no? A partir de la razzia que llevó adelante la policía de la ciudad el viernes pasado al finalizar el acto por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿van a prestar una particular atención a las fuerzas de seguridad en función de esos hechos represivos que, por otra parte, venimos viendo que vienen en una escalada represiva cada vez mayor? Sí, sobre el tema represivo, por supuesto, es decir, venimos planteando el tema de que no es la solución a los problemas sociales que tiene la Argentina la represión, digamos, ¿no? Que el conflicto no lo resuelve, sino que ese no es el camino. Y también estamos planteando el tema de los pueblos originarios. Estamos promoviendo una reunión muy importante, pero también estamos pidiendo que la política apoye la prórroga de la ley de relevamiento que está caída, digamos, y que muchos de estos conflictos tienen que ver, se inician por ese tema, ¿no? Uh-huh. Emilio, el lunes 28 de agosto, Julia Rosales, dirigente histórica de la corriente clasista y combativa, sufrió un atentado contra su vida, recibió 3 balazos. ¿Cómo leen este atentado y sumarlo también a la represión que sufrieron organizaciones sociales que estaban tratando de negociar la emergencia alimentaria en Argentina? Recordemos sobre la 9 de julio y corriendo por la calle Moreno aquella represión. Sí, y también estuvo que nos allanaron a organizaciones en Córdoba 30 locales, no, perdón, 15 locales. Hubo también una entrada en un local de Escobar, de Escobar, donde se llevaron las computadoras. Hubo una entrada también y un robo de computadoras en el local, en la oficina central nuestra. Ahí viene habiendo muchos hechos muy raros y donde el gobierno no da ninguna respuesta, porque después del ataque a la compañía, la CCC, también hubo una entrada en el local que ya tiene en una villa acá de la capital y también se robaron las computadoras, digamos, y eso fue prácticamente una semana después del ataque. Entonces sí hay una actitud de amedrentamiento y de violencia, digamos, que el gobierno es responsable y tiene la responsabilidad de resolver y de esclarecer, digamos, cosa que hasta ahora ninguno de estos hechos ha sido esclarecido, ni nos han dicho por qué han reaccionado los locales, ni nos han dicho tampoco por qué se llevan de los locales las computadoras, las banderas y los instrumentos, digamos. No tiene ningún gollete las cosas que hacen, ¿no? Mejor dicho, el gollete es amedrentar y asustar a las organizaciones o a la militancia para que no salga a la calle, ¿no? Estamos charlando con Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, y Emilio, queríamos preguntarte justamente cuál es el rol de los dirigentes históricos con más recorrido a la hora de ver lo que está pasando por abajo, donde imaginamos hambre y furia, ¿no? No, es decir, en el caso nuestro, es decir, creemos que sí, que hay una nueva camada de dirigentes que son los que se están haciendo cargo, digamos, ¿no? Nosotros venimos ayudando y apoyando, digamos, también, en el caso de la asociación, un trabajamiento fuerte, digamos, en la CT, donde van apareciendo nuevos dirigentes. De hecho, hoy son todos pibes los que están charlando ahora con el gobierno, digamos, ¿no? Técnicos y políticos nuevos que son los que están desarrollando el nuevo accionar en los barrios, digamos, ¿no? Después hay una situación, insisto, de que La experiencia nos dice que cuando hay momentos así difíciles donde hay gobiernos neoliberales, lo que tenemos que hacer es construir unidad, ¿no? Ahora viene el aniversario de la muerte del Che, y el mes que viene, y de los 50 años, y el Che era un fanático de los procesos de unidad, porque veía en la unidad la posibilidad de construir fuerza para defendernos, sobre todo en los momentos difíciles. Y bueno, nosotros creemos que estamos viviendo un momento difícil y que hay que construir la mayor cantidad de unidad posible. Insisto, en lo social lo hemos logrado, nos hemos juntado hasta con sectores de la CGT y con sectores sindicales también para apoyarnos mutuamente. Y es por eso que venimos dando batallas y consiguiendo cosas concretas. Digamos, el gasto social en Argentina no bajó, sino que subió, y eso es mérito de la pelea de todas las organizaciones unidas, ¿no? Creemos que la política sí nos debe una respuesta unitaria, porque la división de la política es la que hace de que hayan podido sacar 100 leyes, haya cambiado todo el andamiaje jurídico de la Argentina en favor de un esquema neoliberal, digamos. Entonces creo que es necesario que esta unidad que se da en la calle también se dé en lo político. Esa unidad, por lo menos para el 2019. Emilio, ¿esa unidad le estaría faltando al escenario electoral, por lo menos de las últimas PASO de cara a octubre? Sí, hemos sido todos divididos y eso favoreció que el gobierno avanzara, digamos, ¿no? Es decir, no con demasiados votos pintó el mapa de amarillo, digamos, ¿no? Eso es producto de la división, digamos. Ellos no tienen un proyecto de mayoría, ellos no pretenden construir mayoría. Ellos pretenden ser la primer minoría, digamos. Y con eso ya pueden gobernar. ¿Por qué? Porque la fuerza de ser parte del poder de la Argentina se lo da su propia raíz social, digamos. Nosotros tenemos que construir un proyecto de mayoría, porque si no nos juntamos todos, está claro que sembramos camino para hacer que sigan avanzando y no nos podemos frenar. No es verdad que votando a un dirigente o a otro lo vamos a frenar. Digamos, lo vamos a frenar si nos unimos realmente de corazón y con un proyecto, ¿no? Si no, no nos vamos a frenar. Emilio, por tu recorrido, ¿te parece que esta época histórica se parece a alguna otra de la historia reciente argentina, de los años de la democracia en Argentina? ¿Ves algún tipo de paralelo a otro momento histórico? Hay una diferencia fundamental, que es la existencia de un partido de derecha que saca el 30%, de un nuevo partido de derecha que saca el 30%. Un proyecto que lo intentaron miles de veces. Mira, yo me acuerdo de la campaña del 73 con uno que le decían el candidato joven, digamos, que era el candidato que en aquel momento impulsaba al Sogaray, digamos, ¿no? Que era, mirá, me acuerdo el cantito, de esas cosas que te acordás, viste, de tanto que te metió en la cabeza, es decir, Ezequiel Martí, el presidente joven, era la consigna. Si cantás al aire me muero, Emilio, por favor. No, te pido. No, porque son muy malos cantando, pero era Ezequiel Martí, el presidente joven, era el canto de ese partido que había armado al Sogaray, ¿no? Pero nunca lograron, la derecha nunca logró construir un partido que vaya más allá del 10% de los votos, ¿no? Porque es el 10% de la gente que se beneficia con su política, digamos, ¿no? Es increíble que hoy tengan un partido que pueda disputarnos la hegemonía de la sociedad, ¿no? En el tema electoral, en el tema político, y creo que eso es culpa de la política, creo que es culpa de las divisiones, de buscar traidores, de pelearse uno con otro como en un conventillo, de intentar constantemente la supremacía de uno sobre el otro, o de ser siempre, de estar siempre. Los políticos son como un globo, siempre digo, yo siempre caen ni para arriba, nunca caen ni para abajo, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que es necesario construir un proyecto y unir a todos los sectores populares en un gran frente capaz, digamos, insisto, de derrotarlos también en la política, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? La política, lo estamos diciendo como los partidos políticos, Emilio, ¿no? Va a ser peor que este. El próximo parlamento va a ser peor que este, va a estar más dividido, ¿no? No va a haber ningún bloque opositor que pase los 60 miembros, digamos. Y eso es un signo de debilidad que los tipos están aprovechando ahora. Ya lo están viendo y ya lo están aprovechando. Queríamos consultarte también por una perspectiva que manifestaste en una conversación con la revista Crisis. Corregínos si el diagnóstico no es tal cual, pero queremos entenderlo mejor. Pero más o menos lo que entendemos de esa conversación es que lo que decías es que el río revuelto no le conviene nunca a los pobres y que, por ende, el conflicto social en la calle no es un buen camino en este momento. ¿Cómo sería esta hipótesis? No he dicho eso. Si lo que sí hemos planteado siempre es que la crisis no le conviene, la pagan siempre los más de abajo, ¿no? Todas las crisis que hemos tenido en la Argentina, desde las que yo recuerdo, digamos, como nacido en la época de Isabel o la época de Alfonsín, los saqueos, o como las distintas crisis que hemos tenido, siempre había una transferencia de recursos de los más humildes a los sectores más altos de la sociedad. Las crisis ellos la aprovechan para meternos la mano en el bolsillo, porque nosotros estamos débiles y en general desorganizados, ¿no? Eso sí es así. Ahora no, la pelea en la calle es central. La única manera que hemos parado a estos tipos es con la pelea en la calle. No, insisto, al revés. En el Parlamento no hemos logrado frenar una ley, ¿no? Y en el próximo Parlamento menos vamos a poder frenar una ley con las divisiones que está teniendo la política y con las... cómo se trata, cómo uno ve que se trata un político al otro, digamos, ¿no? Entonces creo que la movilización y la lucha social son herramientas centrales para empantanar el camino y para detener, digamos, a estos tipos. Y creo que ellos saben eso, entonces por eso están intentando criminalizarlo, están también intentando desprestigiarlo constantemente, ¿no? Hay una política de desprestigio hacia las organizaciones sociales, hacia las organizaciones populares, desde una política integracionista, haciendo correr cosas como esta o como la otra de que no íbamos a salir a la calle, cosas así, o desde una política, digamos, de que es lo único que somos capucha y palo, digamos, ¿no? Creo que hay un intento por sacarnos de la calle y bueno, nosotros tenemos que tratar de mantenernos ahí. Gracias, Emilio, por este contacto. Te mandamos un saludo. No, gracias a vos. Emilio Pérsico, dirigente y referente nacional del Movimiento Evita. En este momento un conjunto de organizaciones sociales muy amplio está en reuniones con el gobierno para ver qué pasa con la aplicación de la ley de emergencia social y además también esta demanda de una ley de emergencia alimentaria que básicamente consiste en mayor presupuesto para los comedores populares que hoy se ven desbordados en las barriadas. Depende de esta reunión que se mantenga la movilización prevista para el día de mañana a distintos hipermercados para pedir alimentos. Esto es lo que el gobierno está intentando destrabar, ofreciendo justamente más aplicación de una ley que ya debería estar aplicada en su 100%, ¿no? Sí, esperemos que vamos a estar atentos y atentas a ver cómo se resuelve entonces esta reunión y si se ponen de acuerdo con esta conformación del 30% de la subejecución del presupuesto o no.